es la primavera que se da. Desde Italia llega este cantante, compositor y actor Marco De Mauro, el cual nos acaba de interpretar esta melodía que llevo por nombre Mi vida sabe a ti. Seguimos adelante esperándoles estén agradando esas canciones que hemos programado el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a este cantante argentino. Esta siguiente melodía la vamos a escuchar a dueto con Paty Cantú. Esta melodía que lleva por nombre Enséñame a vivir sin ti. Esta melodía, bueno, es autoría de Luciano Pereira. Y bueno, menciona que esta canción la compuso a raíz de una ruptura amorosa. Y bueno, vaya que después de una ruptura amorosa pueden salir hasta bellas canciones como esta que vamos a escuchar. Y obviamente, después de una ruptura obviamente estamos acostumbrados a la otra persona y pues ya no es fácil, ¿verdad? El día a día, el estar ya sin esa persona que tanto quisimos, quizás por meses, quizás por años. Y bueno, es difícil seguir adelante, mas sin embargo no imposible. Vamos a escuchar a Luciano Pereira, dueto con Paty Cantú, Enséñame a olvidar. Continuamos. Un café, salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve. Corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Hoy me duele saber que esto sigue igual. Y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta. Solo en tu ausencia es un mundo que no

Sueña es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz del Sol de México, Luis Miguel. Así que ustedes, mis estimados amigos que nos están escuchando, nunca, nunca dejen de soñar. Recuerden que los sueños se hacen realidad y soñar, soñar no cuesta nada. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar al grupo Maná. Esta canción que nos solicitaron a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Esta canción la solicitó mi estimado Rodrigo Rubalcaba, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Villas Universidad. Aquí tienes su melodía, mi estimado Rodrigo, eso que es de Maná, Ojalá Pudiera Borrarte. Disfrútenla. Poder desdibujarte, ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar. Vuelve corazón, vuelve a mi lado. Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no. A ver.

Coleccionista de canciones, es la canción que acabamos de escuchar del grupo Camila. Y bueno, mis estimados amigos, ha llegado el momento de despedirnos y agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando a lo largo de esta semana y obviamente en esta emisión que también se hicieron presentes. Y bueno, de mi parte ha sido todo, nos estaremos escuchando el día lunes. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. No olviden compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos para que esta comunidad romántica vaya creciendo día con día. Agradecerles también a cada uno de ustedes por estos 3 meses de transmisiones. Ya prácticamente, como les menciono, el día miércoles cumplimos 3 meses de transmisiones y vaya que han sido satisfactorios para su servidor, ya que, bueno, siempre han estado al pendiente de su programa Noches Románticas. Y bueno, me voy a despedir con esta melodía de Marc Anthony, esto que lleva por nombre A Quién Quiero Mentirle. Espero la disfruten. Antes de ello, los voy a dejar con esta frase de García Márquez para que, bueno, la consideren y tomen mucho, mucho en cuenta. Esto que dice así: dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. De mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche. ¡Hasta pronto! Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir. Yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final. Era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Yo sin ti volví a nacer. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor profundo y quedaste en el ayer. Oh no, oh, ay, ah, oh no. ¿A quién quiero mentir? Que quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado. de olvidarte. Yo en verdad lo intento, pero no lo consigo.